del Ministerio El Amor que Vale. Aquí está el pastor, maestro y autor Adrián Rogers con Tesoro de la Palabra en la voz de Lenín de Llanón. Se ha dicho que no hay nada que se halle fuera del alcance de la oración, sino aquello que está fuera de la voluntad de Dios. Nuestra más grande necesidad es aprender a orar. En Mateo 6, del 9 al 13, tenemos la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó y que dice: Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Él no nos dio esta oración simplemente para repetirla sin sentido. De hecho, Él nos advirtió acerca de la repetición vana. Y no necesariamente nos la debemos memorizar, aunque espero que usted llegue a hacerlo. Orar es hablar con Dios. No es repetir frases rápidamente, aun si estas vinieran de la Biblia. Ahora, si esta oración llena la necesidad de su corazón y está expresando exactamente el deseo que usted siente, entonces puede decir esas mismas palabras en su oración. Pero Jesús no nos dijo, oren exactamente así. Jesús dijo, oren de esta manera, oren en esta forma. Esta oración es, mis amigos, una lección de cómo se debe orar. Este fue un Tesoro de la Palabra con el pastor Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.